Radio Juan Gómez Millas presenta Cita con la Historia. Conversaciones, relatos, entrevistas y anécdotas de nuestra historia nacional. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. ¿Por qué anda botando la plata? La plata, eso es lo que cae por todos lados. No es plata, es... Mire, no me diga nada, porque yo puedo tirar plata para todos lados. Ahora tengo una jubilación de 5.265.000 pesos. Ah, ¿es socialista? Sí, socialista. Yo también quiero inscribirme al partido. No, sí, pero tiene que ir a trabajar a gendarmería. Ah, ¿y cuánto hay que trabajar ahí? Un par de días nomás. Ah, ya. Y después uno se jubila al tiro. Ah, qué bueno. Claro. Es jubilación genial. Anticipada. Sí. ¿Por FP también? Por HP. Ah, ya. ¿Y no puede ser por HD? No, por HP. ¿Cómo está, caballero? Muy buenas tardes a aquí todos estamos. Los oyentes. Bueno, después de haber estado enfermos la semana pasada. Sí, teníamos fiebre, estábamos muy mal. Sí, entonces hemos vuelto a la normalidad. Normalidad, ¿qué es normal? Lo que así norma. Así es que... ¿Será la Norma Castillo o la Norma González? ¿Qué tiene que ver la novia del Luis? Oiga, no. Se estaba hablando de Castillo. Hoy día vi una viejita en el centro de Villa Alemana y era igual a ella. Pero no podía haber sido ella, estaba muy ¿por viejita. ¿Por qué? Pero si todo envejece. Pero hasta que era usted. Mucho. Usted también era joven antes, ahora ya también está viejecillo. Pero es que era mucho. ¿Está listo para jubilar? Con 5 millones. 200 y tantos mil. Ah, ya, genial. Y bueno, ¿La moneda usted deja para comprar el Página 12? Es que no, pues si Página 12... ¿No sabe usted los nuevos valores de Página 12? Si usted compra Página 12 el día domingo le sale 900 pesos. Por eso. Porque viene con artes, con letras y artes. Artes y letras. No, letras y artes. Ya. Letras y artes. Sí. Y el día lunes viene con... esta cosa del campo. Ah, la revista del campo. No, el campo de la revista. Ah, el campo de la revista. Y el martes viene con negocio y economía. Claro. Ahí está todo el análisis financiero. Absolutamente. De los negocios del centro comercial de Quilpué. Sí. De los balances de la peluquería y todo eso. Ve. Oiga, ¿sabe? Le voy a contar un chisme. ¿Ya? Cuéntale. Pero usted no le cuente a nadie. Ya, no, si no le vamos a contar a nadie. Hay unos personajes a los que los van a dejar fuera de la frontera. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y para qué? Es que ya se anduvo supliendo ya lo que tenía que supirse. ¿Y cómo qué es eso? No entiendo. Van a andar pelando al país. Ah, esos son traidores a la patria. Sí, por eso mismo. Por eso mismo es que les van a caducar la nacionalidad, les van a borrar todos los documentos en todo lugar en que aparezca. ¿Incluso la fe de bautismo? Incluso la fe de bautismo. Ya hablaron ya con el párroco... ¿Cuál? Con el párroco exiliado. ¿Otro más? Sí, otro más. Es que él se allana estas cosas para ver si le devuelven su parroquia. ¿Y por qué quiere subir a la torre a tocar las campanas? No, porque la secretaria se lo impide. No, pues sí, no se lo impide porque también está exiliado. No, ya está en la parroquia del Sol. Oiga, pero... no diga que es esos datos. Pero si nadie sabe cuál es la parroquia del Sol. ¿Cómo que no? ¿La Morticia sí? Ya, empezó a sacarla de nuevo. Pero algo le iba a decir, pues se me olvidó. Algo malo debe ser. Ah, que esos traidores a la patria me tinca que han de ser marxistas. Y no solamente marxistas, sino que marxistas, leninistas, maoístas y coreanos del norte. Ah, votaron por Mauricio. Sí. Por eso son traidores, pues igual que Mauricio. Sí, pero con la gracia de que Mauricio también queda jubilado. Vio que con este nuevo periodo, él se asegura por toda su vida ya el sueldo de alcalde. ¿Pero él gana? ¿O... Obviamente que sí, pues. ¿O Amelia vuelve? Bueno, Amelia vuelve, pero... ¿Será capaz ella de hacer esa chanchada tan grande y quitarle a ese pobre señor esa platita que tanto le hace falta. Sí, que se la quite. Igual como le va a quitar el Gianni al Josecito. Porque Josecito está muy asustado. Es que Josecito nunca pegó en realidad por esos lados. Y él está ahí porque no había otra alternativa. Obvio. Porque Bustamante no junta ni pega y Ramón García ya está muy... Lo dije completo. Bueno, el doctor García ya tampoco pega. Ve. Ahora ya sabe por qué a ciertos personajes los van a dejar fuera del territorio nacional. Pero todavía no entiendo por qué. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir de tan malo? ¿Van a decir acaso? Todo lo malo que dicen. De los amantes de la Amelia. Oiga, no diga cosas. De que Luis va al Belloto. Oiga, mire. De que el otro pasa llorando. De que hay un niño que se cree dueño en la guerra civil. No sé, pues cosas así. Mejor no, no siga, no siga, porque ahora van a caer más todavía. Está arriesgando no solamente la peña. La peña folclórica. La peña de Ángel Parra. Del Ángel, del otro ángel más. Sí, ya. También. No era eso. Era pena de extrañamiento. ¿Y quién va a extrañar a quién? La Eulalia. Lo va a extrañar a usted. Mucha que lo extraña. Ella la otra vez me escribió que quería verlo. ¿Cómo escribir si no, parece que no le han pegado los dedos últimamente? No, si se los pegaron. Lo que pasa es que se los cambió a su hermana. Entonces su hermana la con la mano suelta. Entonces cuando escribe son puras rayitas. ¿Cómo firmará la acta del consejo en Viña? No sabemos. Pero bueno, en Quito va a haber unas jornadas de historia. ¿Ah, sí? Sobre la guerra del salitre. Ah, pensé que la guerra peruanesa, que iba a poner la Kena Garrido y la... Oiga. No sé, vos dijiste. Esas dos hicieron la guerra. Ellas la armaron. Y ellas por alguien. ¿Ve? Solamente por alguien. Usted ya sabe ya que ellas no deben estar juntas. Por eso una vive en Quilpué, la otra vive en Viña. Pero no de tantos datos, ya. Bueno, la cosa es que en Quito se van a hacer estas cosas. Y dicen que va a haber un par de... ¿Cómo podríamos decir? Un par de individuos. Porque sujetos no, porque no, nunca están sujetos. No. Siempre andan sueltos. Andan sueltos, ¿no? Sí. Y van a ir allá a armar un bochinche de aquellos. ¿Va a ir Osman Bicheto? No, él no. Ajá. Él no. Es muy viejecito, no puede hacer esas cosas. No, pues ya no. Vio que el viaje a lomo de llama. Ah, no, aguanta el viejo. No, pues jamás. Con ese pelo ahí. Más encima que no tiene ni idea dónde están los tambos. ¿Cómo va a llegar? No sabe ni dónde está Quito. Bueno, no sabe ni dónde está él en realidad. Bueno, la cosa es que el tema de esa junta va a ser... ¿De gobierno? Pero de allá. Ah, pucha. Va a ser... esta cosa de la guerra del salitre. ¿Pero cuál es esa guerra? Yo conozco la guerra del Pacífico. Ah, pero esta donde cosa... murió valientemente nuestro gran capitán, príncipe y general, rey consorte y todo eso, Arturo Prat, capitán de la Esmeralda, que con su gloria Chile conquistó. La Esmeralda ya se hundió, todo el mundo ya se asombró. ¿Y eso qué? ¿Eso? No, yo estaba diciendo otra galante poesía sobre nuestro prócer máximo que saltó al abordaje, muchacho, diciendo ese discurso de 2 horas consecutivas de arengas en el barco. ¿Y que las mimeografiaron o simplemente fue en MP3 que las sacaron? No, es que lo que pasa es que... ¿O hicieron un MP4? No, es que llevaba el celular, entonces la grabó. Ah, ya. Después la mandó por WhatsApp. Fantástico. Me parece. Así es la tecnología, usted no sabe nada. A propósito, porque preguntaban ahí hoy día, ayer, antepasado, la semana antepasada, hace un mes atrás, algo así, por ahí preguntaban de si Prat hubiese sobrevivido a Iquique, o si no hubiese estado jamás en Iquique, en la revolución de 1891, ¿en qué bando habría estado? En el bando del almirante Merino. ¿Cómo? ¿Del almirante Merino? No, pensé en 73, me equivoqué. No, vos se equivocó. Bueno, habría estado en el bando de la Armada, ¿cierto? Obviamente. Obvio, hubiese seguido a Monda toda. Claro. Y porque ahí la gente como se enredaba, decía que el periodismo de Prat, él habría defendido al presidente constitucional, ¿a Salvador? Sí, no. Que lo acribillaron. A José sabía. Manuel, a José Manuel. A José Manuel. Salvador. No, José Manuel Balmaceda. Ah, hay varios, entonces no sé. Claro, varios. Entonces decían que lo más probable es que él hubiese defendido al presidente constitucional, don José Manuel Balmaceda. Pero es obvio que no, porque él era de la Armada y la Armada se alistó con el Congreso. En tanto, fue el ejército el que permaneció leal al gobierno. Claro. Y por lo tanto, el resultado de esa revolución, de ese enfrentamiento, fue que la Armada derrotó estrepitosamente al ejército nacional. Claro. Y por eso fue que los cadáveres de los héroes de la campaña de Lima, por ejemplo, y de toda la guerra del Pacífico, fueron ahí, como decía mi abuelita, fueron masacrados. Y eso le sonó como otro personaje, pero bueno. Mi abuelita decía así. Ah, ya. Porque yo le enseñé a otro personaje. Ah, me imagino. Fueron masacrados y desnudos los llevaron por... Los arrastraron, en realidad, por algunas calles de Valparaíso. Y lo llevaron a la Plaza La Victoria. Porque ahí estaba La Victoria. Claro. La Victoria griega, la Niké. Ah, no, yo pensé después, La Victoria que después, de Villa. Que después hizo zapatillas. Ah, no, yo pensé que eran las victorias de Viña. Ah, de Viña. A propósito, ¿todavía hay victorias en Viña? Sí, todavía hay. Hoy día vi una. Ah. Y llevaba un buey adelante. Ahí va, rapidísimo. ¿Cómo un buey? Un buey. ¿Y cómo es con un buey? Si ellos van con caballos. No, llevaba un buey. Y más encima rapidísimo. Sí. Eso andan más lento que tortuga. 90 kilómetros por hora, era lo mínimo. Ah. Con eso partía. Claro. Ahí iba en primera. ya. ¿En serio? Pero algo le iba a decir de nuevo. Otra mentira. Y se me fue de nuevo. Pero lo que pasa es que... ¿Ve? El Ángel Pacheco se va a enojar. ¿Quién es el Ángel Pacheco? El del diario ese de allá de Illapel. el diario, ¿cómo se llama? El Lorito. Había un diario y ya pensaba el Lorito. Pero en aquellos años se llamaba el Lorito, aquel diario. ¿Ahora se llama el Angelito? No, es un pasquín. Se llamará. Bueno, ahora se llama Página 12. ¿También lo compró? Sí. Ah, es como Emol, así. Sí, señor. ¿Cuánta plata tiene Osman? Mucha. Ah. Y le voy a decirle que incluso él tiene una. Porque así tiene que ser. Tiene una parcela de 10.000 hectáreas cuadradas. Y no redonda. Me acordé lo que le iba a decir. Que usted habla que la Armada vence al ejército vencedor jamás vencido. Sí, pues. Lo derrota estrepitosamente. Pero, y no solamente estrepitosamente, sino que además estruendosamente. Pero sin perjuicio. Hace pedazo al ejército, en realidad. Pero, no diga nada más, porque así fue. Pero sin perjuicio que nos van a volver a escribir, porque estamos hablando de la guerra civil y hay alguien que no pero le gusta. Pero eso no fue guerra civil, eso fue revolución. Bueno, de la revolución, pero a él no le gusta que hablemos de eso, ¿no? Es que es de él el tema, él lo compró. Pero si nosotros hemos hablado millones de veces de esto desde antes que naciera... Antes que naciera él. Eso sí, ya es un punto. Sí, sí, porque incluso el... Andrés Elwin, no. ¿Qué tiene que ver Viñardelo en esto? No, el otro Andrés. Ah, el arqueólogo. Sí, no, el otro Andrés. Ah, el otro, ya, el otro, mejor no digo nada. Claro, él lo tenía de temas también del siglo pasado. Hay alguien que pidió que le mandáramos saludos a una auditora. ¿A quién? Pero si este programa no lo escucha nadie. No, si una auditora pidió que le mandara. ¿Cómo tenés auditor? Ya está. Oye. inventando. No, se nos pidió que le mandáramos saludos. ¿A quién? Una que está en Viña. ¿En serio? No, imposible. Ella la escucha en su MP4. ¿Cómo la escucha en el MP4? MP6. Si el MP4 es de imágenes. Ella lo ve, po. ¿A quién ve? A usted, po. Tiene una foto suya. ¿A Kiki? Que me dio re... La foto suya y da la el programa nomás. La pura foto nomás, sí. Ya dice que escucha el programa. Sí, po. Imposible. ¿Sabe cómo se llama? No. ¿Le digo el nombre? No, ¿verdad? No. ¿Pero por qué no? Porque es una invención suya, ¿no? No, está en Viña, a ver, adivina, está en Viña. En Viña hay mucha gente, hay como 300.000 pero personas. ¿Hay alguien que lo escucha? Nadie. No. Si sí. No le digo que este programa no lo escucha nadie, no, jamás. Sí, sí, pidieron que le mandáramos saludos. ¿Cómo van a pedir? ¿Dónde está el papelito ese? Por ahí lo tengo. Ah, pero por eso ahí por ahí es lo mismo que NAP. No. No, mire, hay una auditora que nos escucha constantemente y que es capaz de bajar todos los programas y escucharlos de corrido. No le creo. ¿A qué lo hace? Imposible. Dijo que por qué no la entrevistábamos. Ella quiere que la entreviste. No, no puede ser, no creo eso. ¿En serio? Es una invención suya, oiga. Vamos a saludar con un profundo afecto a nuestra auditora Ariani, que nos escucha en Viña. Ella pidió que le dijéramos. Pero ¿cómo nos va a escuchar si nadie nos escucha en ninguna parte? Sí, ella nos escucha. Así que a Ariani le mandamos saludos. Es nuestra auditora número uno. Porque por ahí mapo. Bueno, sí. Única. Sí, no. Hay otro auditor. Osmar. Porque Osmar nos escucha. Y Omar sabe que debe la plata. Porque tiene que pagar. ¿De la publicidad? Claro. Del página. Tiene que pagar la publicidad del página. Está vendiendo páginas como loco. O sea, por primera vez vendió más de 3 diarios. Por primera vez. ¿Usted qué ha hablado, oiga? ¿Cómo es posible? Pero acuérdese que un día esa lengua se le va a podrir. Tendría que postular una concejal de Viña. Vamos a la música. Sí, mejor. yo creo que mejor vamos a escuchar a Charito Cofré cantando esa producción tan interesante que es Cuando salí de La Habana. Soy el último eslabón de la pirámide. Desclasificado, soy el último eslabón que miraron de lado. El corazón anclado, desparramado porque nunca seré aceptado. El tipo al límite, el que nadie mide. El que enseñaron que nunca será libre. Educarse para mí no es accesible. Por más que el comercial diga que todo es posible. A veces uno y a veces nada. En donde quepo el que casilla. Mi cara marcada, perdida la mirada. La vista hacia la ventana. ¿Qué será lo que define ya de mi trama? Toqué todas las puertas. La vida desfilaba en el borde de esta vereda. Me siento silenciado, yo soy el desclasificado. Soy el último eslabón de la pirámide. Soy el último eslabón de la pirámide. Subir peldaño toma tiempo, toma alma. Los últimos de la fila luego serán primero. Soy el último peón que cambiaron de lado. El sujeto problema, objeto de dilema. El que no cabe en este esquema. Sigo pateando piedra, el que sueña a su manera. Si me preguntas, soy de cemento y tierra. ¿Cuál es mi clase? ¿Quién dicta las bases? Corrido en el desfase, ya que mi envase no place. Todo me delata, mi pelo, mi facha. ¿Cuál es la justicia cuando siempre se te tacha? Me siento silenciado, yo soy el desclasificado. Soy el último eslabón de la pirámide. Pirámide, pirámide, pirámide, pirámide, pirámide, pirámide, pirámide. Soy el último eslabón de la pirámide. Pirámide, pirámide, pirámide, pirámide, pirámide, pirámide, pirámide. Esperé y esperé, ya no sé si atravesé mi limbo, quizás fracasé. Esperé y esperé, ya no sé si atravesé mi limbo, quizás fracasé. Esperé y esperé, ya no sé si atravesé. Pirámide. Soy el último eslabón de la pirámide. estamos de vuelta recordando que todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva y única responsabilidad de Osman Brichetto y que usted puede saber el contenido de este programa comprando antes Página 12. Por eso sabemos que hay 3 auditores, porque hay 3 diarios que se han vendido. ¿Ves? 3 auditores, 3 diarios. No puede ser, no puede ser. Yo creo que es, los auditores son 0. No, sí. No creo que nadie se dé que es molestia, no. La tortura de escuchar estas tonteras. No, si hay gente que lo escucha. Ya. ¿Y quién va a ir a Quito? Osmapo. ¿Él va a ir a exponer allá? Él va a ir a exponer. Sobre la guerra del salitre. Sobre la guerra del salitre. Que no sé por qué se llama guerra del salitre si yo conozco la guerra del Pacífico. Ah, pero sería guerra del Pacífico si hubiesen peleado muchos países del Pacífico. Pero si peleó todo, fue una guerra mundial. ¿Cómo mundial? Sí, pues. La guerra mundial fue en el 14, del 14 al 19. No, del 14 al 19 peleó la Quena con la Eulalia. Por una muñeca que le habían robado entre sí. Oiga. En el año 14. Oiga. Pero si usted está hablando de eso. No, usted está hablando de eso. Ajá. Bueno, pero ¿por qué se llama Guerra del Salitre? Porque se peleó a consecuencia de quién era el dueño del salitre. Pero no que supuestamente se había peleado porque los bolivianos habían querido subastar unas cosas que eran chilenas. ¿Y que habían bombardeado Valparaíso con su flota? Claro. No. Porque eso es lo que dice la historia. Y yo le creo a los historiadores porque son historiadores. ¿Porque son historiadores? Son historiados. ¿Y historian? Claro, historian todo el día. Me parece. Bueno, pero en realidad fue que la compañía que tenía nombre inglés... ¿La Chilena Tabaco? No, ah. ¿Cómo Chilena Tabaco? No sé, por la compañía. Chilena Tabaco es en castellano. Ah. Pero una empresa británica... Eso es Standard Oil Company. Oiga, no, esa era norteamericana. Ah, está bien. Y eso era del combustible. Ah. No, esta era una empresa, la empresa del ferrocarril y del salitre de Santa Pugasta. Porque somos país católico. ¿Ya? Ya. Y Bolivia también era país católico. Bueno. ¿Sanevo? Sanevo. Suena como a San Enus. Polo Negros. O sea, las cosas que le va a llegar la ley Zamudio con eso. Capaz que no tengamos lugar de refugio. No van a cerrar las puertas del Benín. Nos bañamos en el Silala. Y lo embotellamos. ¡Uy! Eso deberíamos hacer, embotellarlo y venderlo. ¿A quién? No sé, por el centro de Santiago. Silala embotellado. Silala embotellado. ¿Cómo eso? Pero, botellitas del agüita del Silala. ¿Botellitas para vender otra vez? Sí, vendemos agüita del Silala. Los caporales cantaban las botellitas. ¿Sí? Sí, la botellita de menta, botellita de Jerez. Y todas esas cosas así. Y terminaba después en quizás, ¿qué cosa? No, sí, empezaba. Empezaba también. ¿Eso lo vamos a escuchar después? Claro. Un diario programar esas cosas. Los guasos cochinos, los caporales. La pirilaya. La linda moya. Sí. Ella siempre fue la emperatriz de esta música. ¿Cantó algo más la Nilda Moya aparte de la pirilacha? Sí, eran como 12 canciones en el long play. ¿Y quién más cantaba? Ella pues cantaba. ¿Pero quién más? Varias. Los solos títulos ya son como, digamos, por la eventualidad de que alguna vez puede escuchar algún menor de 50, no podemos decir los títulos. ¿Era peor que Hirohito? ¿Ah? ¿Era peor que Hirohito? Sí. Eso podríamos tener de fondo, Hirohito. Viejito, viejito. Oiga, usted más encima se está poniendo sin moral. Podríamos invitar a Norberto. Mira, la Morticia sacó el karaoke. Él como que va a tono con la canción de Hirohito. No. ¿No se acuerda que una vez... lo cuento, total, no lo va a escuchar porque no se mete al computador y nadie sabe quién es. Pero yo sé, le voy a contar. ¿Se acuerda que una vez aprovechando esta música, él decía que él estaba escribiendo, él no podía escribir sobre la Casa Fuerte, era verano, era diciembre, por ahí, enero, él no podía escribir con la Casa Fuerte, porque tenía muchas distracciones. ¿Cuáles distracciones tenía? El calor, hacía mucho calor. Ya. Y más encima le decía, cuando hace mucho calor en la casa, yo salgo. ¿Ya? Comprar el pan, porque lo mandan, en realidad. Ah. Y dice, más encima uno sale y aparecen estas niñas tan buenas mozas con esas faldas tan pequeñas y uno se distrae. ¿Cómo a su edad él no se va a distraer? ¿Para qué vea, bro? Pero... Bueno, ya, volvamos a la guerra, la ESO Standard Oil Company. ¿Cómo? ¿Nada que la ESO? Bueno, la... Sí, es de ayer la ESO Standard. La de Allende, ¿no? ¿Nada que ver? No. La cuestión de Antofagasta, el tren. Ya. Bueno, a esa empresa el gobierno boliviano le subió en 10 centavos el impuesto por el salitre. Ah, fue como Lagos que dijo que subía el IVA al 19 por claro, mientras y después claro, bajaba que después, y después bajaba al 16. Ya. Hasta el día de hoy. Claro. Ya. Entonces, los ingleses pusieron el grito en el cielo y desde Valparaíso se despachó una flota. Una flota de... De barquitos, ah, ya. De barquitos. No de marquitos. No, de barquitos. De barquitos. Ah. Con B larga. Ah. Los comandaba Lugo. Ah, no, no eran submarinos. No eran submarinos. Ah. Eran barcos con B larga, con B de berenjena. Ah, una vaca grande. No. La vaca es más grande, pero no, una vaquita con, chica. Este es con berenjena, no con vacas. Ah, ya. Ya. Ya. Y obviamente que un 14 de febrero de 1879 ocuparon militarmente Antofagasta. ¿Podemos hablar entonces de una invasión de Chile a Bolivia? No. ¡Tan! ¿Cómo va a decir eso? Pero es que eso fue. Eso es impudicia. Eso fue. Ellos... No, porque estábamos. Chile está protegiendo los derechos de un paísito, digamos, pobre, desvalido, Inglaterra. Claro, eso mismo decían los argentinos, si que van a venir a buscar las islas acá, ¿no? Si están muy lejos. Ya. Y les dieron la mansa. Bueno, con... Con ayuda de nuestro general, dígalo. No, diga, pues... Con ayuda de nuestro general. Si hace poco usted estuvo en Santiago en la conferencia ahí de la Fundación Jaime Guzmán, donde salieron, religieron a Noboa. Sí, pues. Si ustedes lo religieron ahí. Pero de presidente. Sí, ¿y por qué no? ¿Cuál es el problema con que Noboa sea presidente de la Fundación? Pero no estaba procesado. ¿Y eso qué tiene que ver con la Fundación? Si la Fundación no es gendarmería. Ya. Ahí pagan me pagan 5.265.000 pesos, bueno, de jubilación a partir de ayer. Bueno, y después de lo que vimos ahí, usted hablando con Chaguán ese día, no, bien. Da bueno, para pero... muchas cosas. Pero bueno, la cosa es que, pero para Chile fue como un acto de salvar el país. Esa, obviamente fue la salvación del país. Pero porque la economía estaba muy mala y había que inyectarle alguna cosa. Entonces fue... ¿Estaba Bachelet en ese tiempo? También. Ah, entonces había que ir a robarle el salitre a los... Tal vez se le cae el... O sea, había que ir a proteger los intereses nacionales en aquellas latitudes, es decir, a robarse el guano y el salitre. O sea, ¿ya? No era eso lo que iba a decir yo. No ponga papelitos escritos aquí porque yo diga cosas. Que no tengo los papeles los pone Osman Bricheto. Yo no los pongo. Ya, bueno. La cosa es que... Y ahí empezó todo el asunto. Pero para la prensa chilena fue como salvar el país, como te decía. Y obvio, pues si fuimos a salvar los intereses patrios. Pero para la prensa... Lo mismo pasó en la guerra contra la Confederación, ¿o no? ¿Con cuál Confederación? ¿Contra la del Confort? Sí. Pero es que ahí no ganó nada, pues si el Cernac no dio, que dijo que no había que pasar plata a la gente y todo. ¿O esa es la colusión? La colusión. Ah, se enreda. Mi abuelita decía que una colusión era un choque de colas. ¿Ya? O era colisión. Bueno, algo por ahí era. Algo de eso era. Después lo van a demandar por la lesión. No he dicho nada. Fue mi abuelita que dijo eso. Yo no he dicho nada. Fue después mi abuelita. Lo demandan y hay que andar ahí en los tribunales dando vueltas. Ir a Capitán Chávez, encima queda re lejos. y los huesitos de los animalitos, las puntas de flecha. Y sale el otro que viene el pueblo italiano cantando. Sí. Italiano, al pie de la montaña. Ah, también. Y nuestro amigo Marco. Y llega mascando litros. ¡Ah! Ya, no puede declarar a la fiscalía, tiene el hocico hinchado y así sucesivamente. Entonces. Ya, pero está. Pero si. Estamos pero, tratando de avanzar en un tema. ¿Qué tema? El de la compañía sudamericana de vapores. ¿Cómo las sudamericanas de vapores? Bueno, a la vela entonces. Cencosud. Porque con la tarjeta. A propósito de Falabella, la hermanita. Bueno, ahora es una sola, pues ya no son las hermanitas Solari. Sí. Es la Solari superviviente. Todavía sigue robando agua. Igual que el cerdo, igual que Saldívar, igual que la Solar Viar. Sí, igual que todos. Y después se van a pegar ladrillazos al pecho. ¿Y por qué se pegan ladrillazos? ¿Por qué no construyen algo mejor en vez de...? Porque van a arrepentirse de sus pecados. Ah. ¿Con ladrillo fiscal o princesa? Princesa, po. ¿Cómo? Es que es más caro el princesa. Por eso, sí. Ellos son gente, ¿ves? No son de esos rotos. Ah, que estoy acostumbrado a hablar con Osmar nomás. Ah, bueno, ahí está. No, ellos son gente. Son gente. Ya, pero estamos en la cuestión de los chilenos. Y... ¿Qué chilenos? Si chilenos somos todos. Chile eres tú. ¿Por qué tiene que salir esta canción siempre? No sé, pues usted la saca aquí a colación y la trae para acá. Es que me recuerda a usted con la antorcha. ¿Y qué tiene? Todavía su pasado lo condena. No me condena, al contrario. Yo ahí, orgulloso ahí en Chacarilla. Sí, pues. Ya, pero estamos en que los chilenos invaden... 77 jóvenes patriotas que ofrendaron su vida. Ahí está, metido. La cuestión es que... ¿Ve cómo lo mira la Morticia? Esa gata, algo va a hacer. Más de algo. Ya, están los chilenos que invaden Bolivia. No. Pero si invaden Bolivia. No, defendiendo los intereses patrios. Si usted lee la prensa extranjera, dice Chile invade Bolivia. Están equivocados. La prensa miente. ¿Y qué se va a guiar por qué diario? ¿Por el Mercurio? Sí, po. ¿Y el Mercurio miente? No, el Mercurio siempre ha dicho la verdad. Solo la verdad y nada más que la verdad. ¿Pero cuándo ha sido eso? Siempre. No. Siempre. Desde el número 1 y también en el número 0. ¿Cuál es el número 0? Sin azúcar. Esa era estrella. Ese tiempo ya había estrella. Siempre. Ya, pero la cosa. Que los bolivianos estaban tratando de meter un embarque de stevia para acá. ¿Cómo eso? Sí, pues. Stevia. Un embarque de stevia traían. Todo para echarle abajo el negocio a Diego Portales, que él estaba trayendo azúcar. Dale con el Diego Portales. ¿Qué le hizo a usted el Diego Portales? Yo no lo conocí, mi abuelita sí. Dale. Y mi abuelita pololeó con él. ¿Ya? Claro, dijo que era un viejo desabrido. ¿Quién, Norberto? No. Diego Portales. Ah. No sé, pero de repente me confundo. ¿Cómo se va a confundir si está todo tan clarito? Pero estábamos hablando de los bolivianos y los chilenos. Sí, pues. Con Diego Portales. Con Diego Pucón. Berlusconi. Es Silvio Berlusconi. Sí, pues. Pero aquí se llamaba Diego Portales. Es como si fuera... ¿Vio que él era dueño de los portales de la Plaza de Armas? ¿Quién? ¿El José el Diego. ¿El José Sábal Berlusconi? Sí. Ah. Ese también es dueño del Barrio Norte. Ya, pero la cosa es que los chilenos invaden Bolivia. Eso dicen los diarios extranjeros. La prensa extranjera dice que Chile invade Bolivia. Porque están ahí ellos influenciados por los franceses. Pero incluso la prensa inglesa señala que se invade Bolivia. No, y se señalan... Son portadas rehechas después por los franceses. Dale. Pero... Y se señala incluso que Bolivia pidió el auxilio al Perú para hacer diplomacia. Chile lo recibe, pero no acepta la diplomacia del Perú y decide declarar la guerra por sí solo a Bolivia. Usted está harto mal. ¿Por qué? La historia dice otra cosa. No sé, yo eso leí. ¿Dónde lo leyó eso? En el Icarito que viene con Página 12, todos los miércoles. ¿Ahora el Icarito viene con el Página? Sí, pues... O sea, siempre vino con el Página 12, solo que se le prestó otro diario. Ah, ya. Por un tiempo. Ya. En los tiempos que Osman no podía hacer el Página 12. ¿Cuando estaba preso? O sea... Cuando debía las pensiones de alimentos y lo metían preso. Ya. Igual que Luis. Pero Osmanio ponía bombas en los puentes y en los postes. ¿Ah, sí? Sí, pues sí. Todos sabemos que él era golpista. Pero... Financiado por la CIA. ¿También le llegó platito por ahí? Sí, sí, señor. Es cierto que antes el Página 12 se llamaba Tribuna. Tribuna de Chile. Ah, por ahí iba entonces el germen fascistoide de Osmán. Después se llamó Tribuna 11. Tribuna 11. Y de ahí pasó a Página 12. Para que no se notara así tanto. Claro, eso. obviamente. Ya. Oiga, ¿le parece si vamos a la música? Ya, escuchemos ahí a esta niña tan, tan simpática, ella, la Precia Soto, cantando ese hits de ella de esa época, que era la Comparsita. Estamos de regreso haciendo este programa en el cual saludamos a nuestra única auditora ya, a la señorita Ariani, que coloca en alto parlante y va transmitiendo por todo Viña. ¿En el campo de concentración? ¿Cómo que en campo de concentración? ¿No es el alto parlante? Sí, no. Los alto parlantes están en los campos de concentración. No, pues en Auschwitz y cosas así. Ahí había un alto parlante para las instrucciones. ¡Caminen al horno 3! La que da el marco. Uy. Eso me lo contó la Lili Pérez. Oiga. Una amiga de él. No le puedo creer. Sí. ¿Y ella le regaló esa plantación de litres? Le dijo, oye, cómetelo, te va a hacer bien. Y le pasó una carpa de Barbie también. Rosada. Claro. Para que durmiera. Fantástico. Ay, si la Alexis se enterara. Capaz que está escuchando. También. No escucha estas cosas. No, él escucha los 60 minutos del museo. Sí. Es un programa para gente de bien. Obviamente, programa curto y oculto. Pero bueno, estamos en la guerra del salitre con los bolivianos y los chilenos que se toman Bolivia. No, pues. Sí, pues. No diga eso. Pero sí, o sea, sí se tomaron Bolivia. La flota y el ejército chilenos solamente fueron a defender los intereses patrios. No se le olvide nunca eso. Pero eran intereses ingleses. Oiga, que nadie sepa eso. Que después dicen que... Por eso nosotros siempre hemos sido los ingleses de América. Por esa connivencia, claro, sutil. Pero la guerra, esa guerra marca también la caída estrepitosa de la Armada dentro de lo que es táctica de guerra, porque la Armada prácticamente pierde. Bueno, la Armada pierde y la Armada chilena era, digamos, era la mayor flota del Pacífico Oriental. Claro. Ni Estados Unidos tenía una flota tan grande en estas aguas. Era muy poderosa y con barcos acorazados. Claro. Normalmente, esto de que la Esmeralda era de tablita, es como que decir, todos los barcos que tenía Chile eran barquitos de palito. Claro. La Esmeralda era un buque grande, en comparación con el tamaño del Huasca. Claro. Era más grande que el Huasca, de todas maneras. Y no solamente era un velero, tenía también propulsión a caldera. Sí. Así que no era tampoco un barco así pobrecito, indemne, que estaba librado a su suerte, no. Y obviamente cuando Arturo Prat salta al abordaje, hace eso precisamente, saltar al abordaje. O sea, salta desde un nivel más alto hacia un nivel más bajo. Claro. Porque obviamente que es imposible saltar desde abajo hacia arriba en esas condiciones. Él salta hacia abajo, porque el Huáscar es más bajo. Si no, si el Huáscar hubiese sido tanto o más alto, o hubiese sido más alto que la Esmeralda. Usa una escalera. Oiga, no habría tenido jamás la posibilidad siquiera, ni la más remota posibilidad, de haber saltado al abordaje. ¿Y cómo lo hizo con ese discurso tan grande? Ah, pero es que ese discurso es un discurso que componen después ese, mucho después. Ese discurso es interesante analizarlo. Y es cómo, bonito. ¿Cómo y... nace? Claro. Porque nace supuestamente de las palabras de Uribe. Sí. Pero Uribe, pero también hay que darle como... Es que Uribe, como pariente de Prat, también en algún grado lo enaltece. Seguramente que lo... Que la idea es lo que Prat realmente pronuncia, claro. Pero no ese discurso florido. Y tampoco nadie lo escucha. Además, porque nadie salta con él. En el fragor de la batalla no lo escuchan. Nadie lo puede haber escuchado, porque estaban los disparos de los cañones de la Esmeralda y del Huáscar, estaba el fragor de los cañones que disparaban de la costa a los peruanos, y además de eso estaba obviamente el movimiento del mar. Todas esas cosas, todo eso se confabulaba para que no fuera escuchado. Claro. Si lo escucharon dos o tres y nada más. Eso porque no llevaba amplificación. Obviamente, le faltó un sistema de amplificación. Amplificación a fiestas y matrimonios. Osman Brichetto, animador de eventos y vedeto. Eso le faltó. Eso le faltó, haber contratado eso a don Arturo. Y así lo habrían escuchado más gente. Claro. Y hubiese salido en el Página 2. Obvio. De partida. Y con las fotos del momento. Claro. Saltando. Claro. Porque Osman manda a su fotógrafo. Claro. Obviamente no tiene que haberse puesto ahí con un dibujito ahí. Claro. Que además que el salto es tan empaquetado que es como imposible. Porque va abotonado. y abotonado con ese traje, es obvio que no se puede saltar. Claro, pero así se construyó la historia y así se construyó el... Que las historias nacionales, las historias oficiales se arman para que uno las siga. Claro. Entonces yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es ir a la música. Vamos a la música. Guardaespaldas, lo voy a esperar. El día que me vengan a buscar, Coloma y Longueira me van a cuidar. El día que me vengan a buscar, el puto para las moras yo no voy a tirar. El día que me vengan a buscar, me voy a despedir por cadena nacional. ¡Quiero irme! Voy valiente. ¡Quiero irme! Subteniente. ¡Quiero irme! Con mi nieta, con mi esposa y mi mamá. ¡Quiero irme! Voy valiente. ¡Quiero irme! Subteniente. ¡Quiero irme! Con Lucía, con mi nieta, con mi mamá. Y esto es una guerra, señores. Si no ha terminado la guerra. Después de haber escuchado esta, se me olvidó porque tengo Alzheimer. ¿Es mi idea o usted fue a dar explicaciones a ciertos personajes que estaban vestidos igual que el almirante Nelson? No sé por qué pasan estas cosas. A este lo investiga todo el mundo. Lo vienen a uno a preguntarle cosas, pero yo le decía ahí que ¿dónde está la libertad de expresión? Y me dijo, la patria exige una satisfacción apropiada. Yo no sé cómo esta cosa. La patria le exige a sus hijos. Pero la libertad de expresión, le decía yo, ¿qué libertad de expresión? Ni que 8/4, me dijo. Usted va a tener muchos problemas. ¿No es usted el que se va, Paquito? Capaz que no sea. Quito los zapatos. Quito los zapatos. ¿Y por qué tiene que hacerse en Quito la cuestión? Porque sí, po. Quito lo que quiero quitar. ¿Porque Chile le quitó parte del mar a Bolivia? Oiga, no diga ¿Porque eso. Chile le quitó el agua del Silala a Bolivia? No diga esas porque cosas. Porque Chile no quiere devolver esas aguas. Lo van a llamar a usted ahora. Que son herencia ancestral de Bolivia. Lo van a llamar a usted ahora. Esas aguas que son ahora ocupadas por la gran minería, en vez de ser ocupadas por el pueblo. Lo van a llamar. Lo van a llamar. No me van a llamar. No retrocederemos. Porque con el concejal Führer vamos a llegar lejos y vamos a proteger el Valle del Retiro. Que todavía no sé dónde está el Valle del Retiro, pero está el Valle del Retiro. Tiene que leer el página, ahí está. Ahí está, con mapa y todo. ¿Ya? Sí, con mapa y todo. ¿Dibujado por Osman? Sí, las 600.000 kilómetros cúbicos que tiene. ¿Ya? Sí, pues. 600.000 kilómetros cúbicos tiene el Valle del Retiro. Ya. Pero bueno, estábamos en los bolivianos y los peruanos y los chilenos. Sí, los peruanos tenían Inca Kola antes. Que ahora se la compró era la Coca-Cola. Era la Inca Kola cuando no era Coca-Cola. No, pues cuando era Inca Kola. Era muy rica la Inca Kola. Y los bolivianos tienen esa cosa de la cosa esa que andan ellos ahí vendiendo ahí para echar abajo el negocio del azúcar, la stevia. Pero está bien, pues hace bien la stevia. Ya. Ve, por andar ahí traficando con stevia fue que les pasó lo que les pasó. Que si no están traficando stevia. Sí, la mandaban en barquitos que estaban encubiertos. No, sí, ellos estaban negociando el salitre. Una riqueza propia de ellos. ¿Cómo hacer propia de ellos? Sí, pues era de ellos. Ellos tenían... O sea, usted me quiere decir que el ejército de hoy sería el más pobre del mundo si no fuera por eso. Porque no tendría el 80% de las ventas del cobre. Así es. Porque sería el ejército el 80% hoy en día. Claro. Y eso es para financiar... Ah, no, espera que no. El casino Enjoy. Ahora sí que nos matan. Ahora sí que nos ajusilan. Y acuérdese que ya salió la ley y está de control de identidad. Así que. No, si nos tienen identificados, no tienen nada que controlarnos. No importa. Nos van a ajusilar al tiro nomás. Ajusilar. Ahora, no hay que salir con gorrito de lana, porque eso es causal de que usted es un marxista infiltrado y termocéfalo terrorista y todas esas cosas raras que se invente, que tiene la bomba Molotov, y si usted va con una botella en el camino también. Y a la misión también la van a controlar la identidad por ser marxista, leninista y todo eso. Ella no es marxista. ¿Qué es lo que es? Ella es UDI popular. Ah. Como Mauricio. Como Bricheto. Como usted. Como el Luis. Por eso los pacos hoy día no me pidieron carnete. No, es que usted pasa el puro carnet de la Avanzada Nacional. Con eso es suficiente, ¿no? Claro. Porque dijeron que cualquier documento que uno lo identifique. Yo paso el carnet de Avanzada Nacional, firmado por Álvaro Corbalán. Murió. Oh, fuertes declaraciones eso. Y ha quedado grabado para la posteridad. Chupaya, chupallita. Capaz que me vayan a buscar al cementerio después. No, porque lo van a cremar. No, está prohibido. Mi religión me prohíbe. Ah, Norberto dice que... Norberto dijo que se iba a cremar. Sí. Yo le dije, ando con esa plata, puede tomarse un montón de botellas, oiga, le dije. Pero si él no toma, pues. No toma agua. La idea es día pelar, Norberto. Pero, sí. Pero estamos los bolivianos. Y que la armada... ¿Cómo que estamos los bolivianos? Yo no soy boliviano, yo soy chilenito. ¿Cómo que no? Sí, señora presidenta, si tiene que darnos a usted el agua. Estamos reclamando algo que es propio de nosotros, señora presidenta, algo que se lo está robando. Oiga, oiga, lo van a mandar para Oruro. No importa, hay carnaval. Y a pie. Pero hay carnaval. Pero a pie lo van a mandar. El carnaval toman como condenados. Es que están condenados. A vivir sin mar por culpa de Chile que les usurpó el mar. Oiga, no diga esas cosas. Por eso feas. Bolivia, salida al mar. ¿Cómo se le ocurre decir esas cosas tan y feas? Que el triángulo llega hasta Magallanes, ¿no? ¿Qué? ¿El triángulo de las Malvinas? Sí, también. O el de las Bermudas. Todos los dos. Si son de las Malvinas va a ser inglés. Si es de las Bermudas va a ser... También. Ropa americana, porque ahí venden bermuda. No puede ser. Ya, estamos... Si esto tiene que ser algo serio, no chacrearlo así como lo está chacreando usted hoy. Pues si yo no lo chacreo, yo estoy tratando de hablar de los bolivianos. No hable de los bolivianos. ¿Qué le interesa a usted hablar de los bolivianos? No sea pelador. ¿Por qué no? Porque no hay que pelar. No, si yo no pelo. O sea, ellos son los que hacen monitos como el Chavo del Ocho y se critican al Heraldo Muñoz. ¿Quién era Don Muñoz? El que fue a inaugurar la embajada allá en la Guyana. Holandés. Y adoptamos con los bolivianos. Y dijo que tenía también embajada en Trinidad y Tobago. ¿Y dónde más? No sé. En las Filipinas. En la isla Fichi. Cabaspo, en una de esas. La isla Fichi. Ya, estamos que los bolivianos y que la Armada es la principal derrotada en esta guerra. Sí, sí, contra los pueblos hermanos. La Armada chilena, la más poderosa del Pacífico y de todo el Pacífico en realidad. Sí. Porque los japoneses no tenían en esa época ninguna figuración como armada. Los chinos menos. Y los tanguaninos tampoco. ¿Y los filipenses? Ah, eso está en la Biblia. Sí, pues. Él le enseñó bien el padre Jaime. Don Onombre, que es un personaje también, otro de siete suelas. No voy a decir de qué. Mejor. No le voy a decir nada. Mire que por ahí alguien me ofreció combos por haber dicho algo del obispo. Dejad que los niños vengan a mí. Yo le dije que eso decía el obispo de Valparaíso. Sí, yo no lo había bienaventurado. No sé. Pero me dijo que yo soy un tal por cual. ¿Para qué le escribe cosas a Cabiese? Oiga, si no le escribe nada a él. Ah, no, que pensé que le había escrito algo a usted. No. Bueno, la cosa es que la flota peruana en ese momento estaba compuesta en realidad de dos barcos nuevos, la Independencia y el Huáscar. Y la Independencia, siendo el mejor barco del Pacífico Sur, resultó que se lo pasan a un señor que no tenía ni idea de lo que era un barco. Al almirante Merino. Oiga. Ah, perdón. Oiga, el héroe patrio. Tiene una estuata con una bolsa de plástico con un whisky. ¿En el Liberty? Sí. Bueno. Y en realidad el único marino competente que tenía Perú era Miguel Grau. Nadie más. En realidad era el único marino que había en toda esa guerra. sí, en realidad. Sacando todas las flotas, el único gran marino es Miguel Grau. La pérdida. Se está muriendo. Señoras y señores, van a contemplar la muerte. Van a escuchar la muerte de Bruce. ¿Otra vez? De nuevo. La pérdida de la independencia no hace nada en realidad en contra del equilibrio que había en ese momento en el mar. Pues la flota chilena siempre se mantuvo ahí. Y lo gracioso es que la dirección naval hace que todos los barquitos acorazados vayan juntitos. Claro. Y todos los de palito los tiran para cualquier parte. Claro. ¿Qué estrategia más graciosa? Inteligencia naval. ¿Inteligencia naval? Para que vea. Porque si hubiese habido un acorazado en Iquique junto con los otros dos barquitos, habría sido muy distinto el desenlace. Claro. Y bueno, después del hundimiento, de la destrucción en realidad de la independencia, el Huáscar solo mantiene en jaque a la flota chilena por varios meses. Claro. Llega hasta Valparaíso. Sí, pues vienen a comprar el mercurio. No, página 12. Compra solamente página 12. Y ahí Osman vendió 5 días. No. Ellos vinieron a estos lados, llegaron hasta Valparaíso y se dieron el lujo hasta de comprar el mercurio y de enterarse de los movimientos de las fuerzas navales y terrestres chilenas. Pero el mercurio miente. Pero ellos no sabían. Ah, bueno, sí. Y al final tiene que juntarse, digamos, toda la flota y para perseguir este barco. Este es un solo barco. ¿Para que todos floten? ¿Por eso se llama flota? Claro. Si no, no se llamaría flota, porque se hundiría. Claro, si no flotan se hunden, obviamente. Y al final el combate de Angamos es una encerrona. Claro. Y si no es porque juntan de manera estratégica toda la flota ahí contra el Huáscar, no son capaces de batirlo. Y el Huáscar pasa a servir a la Armada de Chile. Claro, como otro barco de guerra. Sin perjuicio que los peruanos quieren recuperarlo. Pero el Huáscar no resiste el viaje hasta Callao. Se hunde a la altura de San Vicente. No alcanza a caminar. No, que en realidad. En 2 kilómetros de andar y se hunde. ¿Pero lo podemos llevar por tierra? En tren. ¿Tren? ¡Qué genial sería! ¿Cierto? ¿Y cómo pasar los túneles? Los dinamitamos. ¿El túnel o el Huáscar? Todo. No, pero en realidad deberían tenerlo ellos. Si al final, ¿de qué sirve que lo tenga Chile? De nada. Para cobrar entrada para mirarlo. Pero si casi nunca se puede ir. No, porque se puede hundir. ¿Y si yo digo que soy peruano, no me dejan entrar? No, porque lo puede volar. No, pues si yo soy peruano, lo voy a manejar y lo voy a llevar hasta el Callao. ¿Y todo para Callao? Tomando pisco chileno. O sea, pisco peruano. El pisco es peruano. Y en realidad es peruano, porque no. Bueno, no es... obtuvo certificación de origen en la Unión Europea de que es peruano. ¿Con los ingleses que ya no son de la Unión Europea? No. ¿Con el Brexit? Con el Brexit. Pero es lógico, pues si ellos, si esas cosas son, no son autóctonas de acá, son de la influencia. ¿Cómo que no? ¿Y pisco limarí? Pero eso es toda influencia de Aguita Incaica. ¿Y pisco control? existes. Ya no existe Pisco no existe, Control, ¿qué aparece? ¿Y de quién es? No sé, porque sé que existe Pisco Capel, el artesano del Cochiguas. No sé, ¿qué te gusta más? Pisco Man también. Ese rasca total. Es como la, como esa cosa que llamaban esa cosa que era parafina. No, ah, no, la otra que se tomaba vinagre. No, una cosa parece que era con lo que bota, con lo que se bota del pisco, o sea, del orujo, hacían esa cosa. El Luis. Él hace, no, porque él hace choripán bailable. Ah, era porque lo que se botaba, entonces por eso dije el Luis. Como lo botaron de la casa, entonces. No, si no lo han botado. Ay, ¿por si qué él... estoy viviendo en Belloto? Por... Ah, pero razones de trabajo. Ah, ya. Eso. ¿Ya hace trabajo una señora? Sí. Ah, ya. Sí. Ya. Grapa se llamaba la cosa esa. Grapa. Ah, las grapas son unas cositas y sí, uno las tira con una pistola así. Y quedan engrapadas. Quedan engrapadas. Claro. ¿Ves? Así es que, bueno. ¿Y la Pati Maldonado, su amiga suya, se engrapa la guata? No puede. Se le saltaron todas las grapas. Y después anda cantando, tú no sabes nada del amor. Y así anda cantando. Sí, porque ahí le da el tono para cantar. Sin las grapas. Oiga, ya se acabó el programa. ¿Cómo se acabó el programa? Se acabó. Si todavía no lo hemos hecho. Pero ¿cómo que no? Todavía no alcanzamos a hablar de ninguna cosa. Estuvimos hablando de la vida de Matusalén. O sea, de Norberto. Ah, ¿ves? Pero eso fue pelambre aparte. Pero no importa, fue parte de nuestra programación amena y musical. Y como siempre nos despedimos. Permítame dudar, no es ni amena ni es musical. Sí, es musical, es música. Y por eso nosotros nos despedimos, como cada semana, con estos soliloquios de Belén. Soliloquios de Belén, ¿cómo es posible? Si estamos en julio. Pero ¿y qué tiene? Esos son para diciembre. Ya, en diciembre vamos a programar puros soliloquios de Belén. Oiga, no. Que eso sería una falta de respeto muy grave. ¿Pero por qué no? Un acto de impudicia. Inmoralidad. O vamos a programar el mensaje de Navidad de Monseñor. ¡Ah! Está grabado, está grabado. Pero ese es muy antiguo ya. No importa. ¿Quién, Monseñor? Las dos cosas. Ya, nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias por la sintonía y bueno, no sabemos si nuevamente vamos a estar aquí. Algún día nos volveremos a ver. Un poco difícil. ¿En la Capitán Yader? Ah, bueno, sí, en la Capacha. Radio Juan Gómez Millas presentó Cita con la Historia. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo punto del dial con otra hora de anécdotas y conversaciones históricas.